Buenos días, padre. Buenos días. Bienvenidos. Audición del agro. Del agro era. Nombre. El programa del agro rural que yo hice desde junio de 1988, habiendo arrancado antes en junio de 1975 en Agrovisión Nacional CX30, la radio que cerraba. Es un gusto para mí encontrarme con ustedes nuevamente, ahora en El Ecologista. Les habla César Enrique Vega, Ramos de Agostini, más Casino, un montón de Tanos y Vascos más, ingenieros agrónomos de profesión, campesino en formación permanente. Hoy estaremos hablando con Jairo Restrepo a las 7 de la mañana. En ese momento no estaremos por Oriental, sino por Radio Nacional solamente, puesto que en este momento también estamos por Radio Nacional y le estamos mandando un saludo a los compañeros que nos hacen la operación técnica. Dice Restrepo que es un campesino en formación permanente también. Acá entonces les habla un ser humano, oriental, cristiano. La tarea de ser útil, decimos, bueno, la tarea de ser bueno. Y seguimos unidos en la fe y la esperanza. Lema de Agrovisión Nacional: soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la presión de mi lenguaje. Esa es nuestra ley en política. Lo dijo hace un montón de tiempo. Lo dijo hace más de 200 años. Joseph Artigas, nuestro cristiano más querido y más valiente, y por eso tan denostado. Así que a veces cuando uno le denostan, no se tiene que sentir mal, todo lo contrario. Anda mucho cagón caminando por el mundo, como para que nosotros no lo adviertamos. Yo tengo un sueño. Les pido ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestros pueblos. Muy dormidos, muy estupidizados. De momento estarán estupidizados y bastante por el último mundial, por el juego con la pelotita. Muy egoísta, por cierto, porque no vemos que los jugadores de fútbol que tanto beneficio logran contribuyan en lo más mínimo lógico. A veces tiran algún mendruguillo. Ni siquiera con los pichones de jugador de fútbol de los barrios pobres. Un deporte que se ha vuelto muy miserable. Me gustó toda la vida, lo practiqué de pequeño, jugaba todos los días al fútbol. Pero esto no es precisamente fútbol del de verdad, del popular. Es muy lamentable lo que le está pasando al ser humano. Y expresa el fútbol como deporte que expresa mejor lo que es el juego de equipo realizado por los seres humanos, lo que está pasando con el ser humano. El egoísmo. Bueno, pero hoy los voy a acompañar y ya encontré una fórmula hasta las 6:30 escuchando algunos audios mientras nosotros continuamos tomando unos mates. A ver qué les parece lo que les preparé para hoy. Hazte quien eres y hazlo fervorosamente. Y hazlo entregado a eso y en solidaridad con los demás, porque sin los demás no somos nadie. Pero sin doblegarte, sin hundirte frente a ellos, sin ceder y sin creer los inventos de los que quieren explotarte. no te rindas. Trata de ser quien eres y de vivir como un ser natural en el mundo, en armonía con la naturaleza a la que perteneces. Se trata de vivir esta vida, esa es la cuestión. Excelente, viene a coincidir bastante con lo que decíamos recién, ¿no? A otro. Firmado desde el 2017 en violación de la actual Constitución y comprometiendo por muchos años nuestra soberanía y nuestra riqueza. Constatamos que gobierne el partido que gobierne, porque esto pasó en el gobierno anterior, la firma de esos contratos y la entrega de nuestros recursos prosiguen sin los límites indispensables. Por eso, concluimos que los límites debe imponerlos la máxima autoridad de la República, es decir, el cuerpo electoral, nosotros, el Estado, la gente. En otras palabras, nosotros mismos, actuando junto a muchos otros como ciudadanos. Usted puede firmar Uruguay Soberano, por ejemplo, con el doctor Zapical Mateauda a través del 099-722-700. Un programa de radio de una radio del interior. Todo esto está en mi Telegram, César Vega Peri. Tenga su materialización, digamos, ¿no? Zapical Mateauda, ¿cómo estamos? Buen día, querido Juancito. Hola. ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Tomás, bien. Bueno, primero agradecerte por esa tremenda introducción que te mandaste. Espero que te haya ido bien en Colonia, una ciudad hermosa que viví como 10 años. Y bueno, y agradecerte, ¿no?, por este apoyo que nos estás dando en forma incondicional. Saludar a todos los oyentes de Uruguay Soberano, que puede ser que estén escuchando, a la gente de Gallinal, de Cerro Chato y Tres Bocas de Cerro Chato, que con tiempo llegábamos con en las criollas, en tiempo que vivía Luisito Vega, a la gente de... Saludar a la gente de El Eucalito, que se mandó una tremenda fiesta de 2 días. Y bueno, que además me pidieron papeletas, o sea, tienen papeletas, tienen volantes. Y bueno, a juntar muchas firmas por Uruguay Soberano. Y decirte que tengo algunas novedades nuevas que ya algo habíamos hablado. En primer lugar, me siento honrado y tengo que agradecer el honor que me dan de integrar junto con otros ciudadanos de Uruguay Soberano la firma de lo que vamos a presentar en la justicia, intimando, eso está en la página, incluso está en la página web, está en el mural de Uruguay Soberano, intimando a las empresas y al gobierno y al Estado, al gobierno más que nada, que hay en marcha una reforma constitucional. Una reforma constitucional, por eso me siento honrado, porque fui uno de los elegidos de tantos otros ciudadanos para firmar. Tendré que viajar a Montevideo, no sé bien cómo funcionará. Igual, o sea, me siento honrado, porque ¿qué significa esto, Juan? Esto significa de que aquellos que tienen temor, porque en el fondo esto es lo importante, aquellos que tienen temor por los posibles juicios, si sale la reforma, o sea, primero tenemos que juntar las firmas para la reforma, después salir la reforma, el 50+1, y si llega a salir, aquellos que tienen temor, que no firman por si el Estado uruguayo va a recibir juicios, sepan que ya vamos a notificarlos que hay en marcha una reforma. Esto significa que estos contratos, cuando se hicieron, tanto los abogados de estos contratos, sea UPM1, UPM2, Cantón Natí, Pfizer, tenían que conocer... Montes del Plata. Del Poder Ejecutivo, de que existe la Constitución y que en la Constitución está prevista que los ciudadanos podían defenderse con una reforma constitucional. O sea, que no se llamen engaño. Evidentemente que no podemos asegurarle que no hagan juicio, pero que sepan que está en la Constitución y es deber de los abogados conocer nuestra Constitución y nuestras reglas. Por lo tanto, es decir, la infracción de la ley no significa que no conocerla. Quiere decir que si bien puede haber juicios, es muy probable que estén a nuestro favor, porque si esto hubiese pasado por el Parlamento, como pretendemos con la reforma, tal vez no hubiese sucedido, pero sucedió. Quiere decir de que o esta gente arregla de tal manera las cosas como debían ser, porque tuvo los otros días... Hola, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. En un programa, un compañero nuestro, Gardo Barbuena, excelente, que explicó, me sacó algunas dudas sobre la zona de zona franca, que yo siempre hablo, que he leído, pero no conozco los detalles de la ley. Está imperdible, para agradecer su aporte muy muy puntual y muy inteligente, en donde esta gente, aparte de que le dieron zona franca, aparte de que contaminan y todavía el Poder Ejecutivo lo autoriza a contaminar, tienen leyes que los protegen, pero a su vez violan estas leyes. O sea, algún día podremos también hacer la defensa con respecto a estas cosas. Así que a Edgardo, que siempre está y que nos informa, muchas gracias, también hay que agradecerle. Otra cosa que quería comentarte es que este es un chivo que estoy pasando en el programa. Vos tenés un ejemplar, va a salir un libro entre unos días de Llama a los Elefantes Blancos. Está relacionado a otros tipos de elefantes. Así que toda la gente que me ha dado un apoyo, entre ellos también quiero agradecer a tu compañero de trabajo, a Eduardo, y a Rafael Borges, que tuvo la parte de la edición. Agradecerles la buena voluntad y la información y la mano que me dio para poder editar este libro. Otra noticia, Juan, es que también con otros compañeros, entre ellos el escribano José Pedoilla, posiblemente la semana próxima iniciaremos una acción judicial contra esos decretos que un día contaminaban, pero el otro día dejaron de contaminar. O sea, ¿por qué la Cruz de Santana sigue contaminando, se siguen muriendo los peces, se siguen muriendo las aves y los productos que tiran siguen siendo tóxicos? Buenísimo, che, esta es la... Ahora después les voy a contar acerca de nuestro viaje, varios diputados de la Comisión de Ambiente, a el vivero de UPM y a Guichón, para hablar también con los vecinos. Estoy pasando algunos audios. Esta es una fórmula que encontré. Siempre hay algo para inventar, ¿no? Al fin y al cabo. Una fórmula que encontré para seguir tomando mate hasta ahora, para ser sincero. Y es parte de lo que publiqué en mi Telegram, César Vega Peri, en las últimas horas. Si usted no tiene Telegram a esta altura del partido, está comiéndose los mocos. Así es claro. Como le dije a los ingenieros de UPM y directivos del vivero, venimos atrasados como huevo de chancho, advirtiéndoles que después de haber entrado en la pieza de los venenos remedios, Lucía también entró, Lucía Echeverry, advertimos que estaban usando el carbendazim. Se lo dije al ingeniero jefe, por supuesto, inmediatamente, antes de hablarlo delante de todos y ahora por radio. El carbendazim es un producto prohibido en 32 países, por algo será, ¿no? Busquen, pueden poner en el Google carbendazim prohibido y ya les da. Se acaba de prohibir en Brasil, pasa de contrabando, o sea, estamos pasándolo de contrabando para el Brasil. Bueno, no, sí, se están comiendo los mocos a esta altura del partido si no instalaron Telegram, porque si no tenés Telegram, estás en el horno. Incluso por WhatsApp, recuerden siempre lo que les comenté, cuando lo llamo a Garcé por WhatsApp, se pónganle un año y medio, le llevé unos datos a Torre Ejecutiva acerca de unos botijas que me comentaron que iban a hackear a... Bah, ellos no, Yo calculo que estaban ellos también, lógico, por eso querían plata. Y yo hice, e iban a hackear a algunas oficinas del gobierno. Y bueno, evidentemente me pidieron incluso que yo hablara con García. Con él, con alguien del gobierno. Y García me dijo, no, WhatsApp no uses porque eso ya es viejo. De verdad, lo único que nos queda es Telegram. Bueno, mi canal, como le llaman, es César Vega Peri. César con mayúscula, Vega con mayúscula, Peri con mayúscula, todos juntos, César Vega Peri. Vamos con otro de ese canal y yo sigo tomando mates, como hacen ustedes, porque ustedes se pensaron que la flor es vivo. Mientras yo hacía el programa los domingos tomaban mate. Ahora yo también tomo mate. Mira esto, muy fuerte. Ah, este está notable. Este está notable. Esto se tiene que hacer viral, pero ya, porque esto se tiene que enterar todo el mundo. Y que no se hable de la televisión española de esto es muy fuerte. O sea, esta página es el Instituto Nacional de Salud del Reino Unido. O sea, que no estás hablando de un wichibungi página de, no sé, de nada. Entonces, tenéis que hacer... Esta está linda para recomendarse el alto tor parfetán. Metéis nih.gov, como viene ahí, os saldrá esta página de aquí. Ahora os vais al buscador de arriba, que es este de aquí, que os saldrá esto de aquí, y ponéis COVID-19, what is the truth, cuál es la verdad. Y os saldrá esto, os saldrá esta página de aquí, ¿vale? Que es lo primero de arriba, es este de aquí arriba, ¿vale? Pues le dais ahí y señoras y señores, no os lo vais a creer. Sale esto. Se están burlando de nosotros todo esto. Del COVID, ¿cuál es la verdad? Y este hombre de aquí, que esto está en la página de salud del Reino Unido, ojo al dato. No lo puedo traducir, pero viene hablando de que todo lo que ha dicho y lo que ha hecho la televisión, lo que han hecho los centros de salud, lo que han hecho es, vamos, no tengo palabra, es increíble lo que han hecho. Vamos, que lo podéis, mira, os voy a traducir un poquito para que vayáis a ver. El COVID-19, la pandemia, es una de las infecciones más manipuladas de toda la historia, ¿eh? Y llena de mentiras. Que el gobierno, los centros de salud, las televisiones, todas las agencias internacionales han intentado meteros en el coco. Espérate, voy a seguir. Es que no sé si me va a dar tiempo en los tres minutos. Hasta médicos que han participado matando a sus pacientes. ¡Ojo, que esto viene todo aquí! O sea, todo lo que nosotros llevamos diciendo de hace tiempo viene aquí. Cogéis, os metéis en la página, lo traducís si queréis. O si sabéis leer inglés, lo leéis en inglés. Es muy fuerte, pero es exactamente lo que nosotros decíamos desde el principio. Yo no sé si me van a silenciar esto, pero hacerlo viral, pero ya. Hasta luego. No quería traducir porque tenía miedo a que le proscribieran. Le censuraran, va, como no. Nos censuraron tantas veces por Facebook. Yo tengo como 4 o 5 censuras de 30 días. El pacto con el diablo, hijo de puta diabólico, era que él tenía que informar lo que estaba haciendo. Y lo informó. De hecho, una de las publicaciones de Estamuros que no informaba, no es porque es la manera de reírse de nosotros. Yo te lo informé. Más tarde vamos a hablar con la doctora Di Biasi, argentina, a las 7:30. Encontraron todo tipo de porquería en los viales. Recuerden que el ANMAT, que viene a ser algo así como parte del Ministerio de Salud Pública del Uruguay en la Argentina, encontró grafeno en los viales. Documentó grafeno. Ahora, estos investigadores encontraron todo tipo de porquerías en los viales. Recuerden siempre a Lou Montagnier, premio Nobel, que antes de morirse dijo que las vacunas eran un veneno. Nosotros vamos a pedirle a Lorena Di Biasi todo ese material para anexarlo a toda la información. Son 5 centímetros de fotocopias que le dejamos a la Comisión de Salud, que está media lenteja, la verdad. Cada día que pasa se nos muere un uruguayo más, un uruguayo y algo más por día. Pero bueno, ellos están tomando su tiempo. Ustedes vieron que los diputados y los senadores tienen determinados tiempos. Creo que va a ser 3 semanas que estuve en la comisión este martes. Y espero que no demoren más de 4 semanas, porque no quiero creer que están jugando a que todo esto se dilate, me contesten el 24 de diciembre y el ministro se retire el 25. No quiero creer que seamos tan malos. Fíjense que no es, ojo que no ha sido solamente por vacuna, sino por negligencia médica, lo que dijimos en más de una oportunidad. Queda destacado en uno de los artículos de la revista Extramuros. Ya voy a algún audio más, pero quería comentarles esto. La idea era ponerlo en ventiladores. Recuerden, mataron mucha gente con los ventiladores. Menos, afortunadamente, en Uruguay nunca se puso en funcionamiento el pelotudo ventilador charrúa. ¿Se acuerdan la televisión? Ay, hemos inventado el ventilador charrúa. ¿Cómo era el nombre del doctor del Partido Azul? Los metían en los ventiladores, los administradores de los hospitales aplicaron a sabiendas los protocolos COVID establecidos primero por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC y el Instituto Nacional de Salud, el INIH. Estos protocolos incluían el tratamiento de los pacientes con el medicamento Remdesivir, que perjudicaba y a veces provocaba la muerte del paciente, así como la colocación de pacientes en respiradores, ambos con fuertes reembolsos, mientras que los tratamientos más eficaces estaban prohibidos porque daban poca ganancia. Los protocolos de los CDC y los NIH se entregaban a la Administración Superior del Hospital, que los transmitía a los médicos. ¿Sí? El personal, las enfermeras o los médicos se salían de los protocolos, dejaban de estar protegidos por la ley. Remdesivir provocaba insuficiencia renal, pero nadie cambiaba el protocolo. La idea era, podría ser más seguro para el personal si seguimos adelante y los ponemos en ventiladores. Con ventilador o sin él, las enfermeras seguían agarrándose COVID. O sea, es increíble que se hayan formado bandos y que haya unos pelotudos que muchas veces son brutos, expertos en algo, que sigan sosteniendo que no existe el virus, que no está aislado. Quiere decir que no entienden, después de haber estudiado tanto, que un virus es una toxina, es algo. Un virus es algo, no está ni vivo, ni muerto, es algo, es una toxina. Por eso, un virus es un veneno. Un sinónimo. Cuando ustedes buscan sinónimos de virus, aparece veneno. O sea, decir que no existe, que no fue aislado, es ser pelotudo y sumarse a la discusión tonta esa que también, en la que también entró la quinta columna, donde dice que solo el grafeno, no sean pelotudos, no es solo el grafeno. Y ahí es donde uno se entra a calentar, porque entiende que el ser humano no ha llegado al nivel básico. Por eso hay que agradecerle a esta pandemia, hay que agradecerle a la pandemia todo lo que le sumó al ser humano. Bueno, las circunstancias llegaron a ser tan graves que nuestro entusiasmo con esto, porque lógicamente no. Está bueno esto, se explicó que al principio los pacientes recibían Remdesivir antes que pasar a utilizar otros fármacos. En cuanto a los incentivos económicos, por cada ventilador o administración de Remdesivir había una cantidad X de dólares en conceptos de reembolso que oscilaba entre 7.500 y 15.000 dólares. Y entre 30.000 y 40.000 dólares por Remdesivir o por ventilador. Eso mientras nosotros fuera del hospital administrábamos medicamentos como la hidroxicloroquina y la ivermectina. Salvábamos gente, según ellas se han utilizado eficazmente. Y tenían meras tasas de reembolso dentro del hospital de 4 dólares o 1 dólar, por la que no había ningún incentivo financiero, todo quedó por esa, ¿no? A ver quién hace más dinero con los mutualistas en el Uruguay, se llenaron de dinero con la famosa pandemia, se llenaron de dinero. Los que más dinero hicieron fueron los que hacían los test, los que todavía hacen los test. Esos se volvieron multimillonarios. Me preguntaba por qué cuando vemos decenas de personas cada día que tienen COVID les decimos que se vayan a la casa y que vuelvan sin falta de aire. Claro, eran candidatos a entrar en el respirador que le estaba dando una ganancia a ese hospital. Recuerden que en los Estados Unidos tenés que tener la cobertura, si no estás muerto, sí, de hecho te morís en la calle. No es como acá, que vas a un hospital de salud pública. Allá tenés que tener el seguro o te morís en la calle. Nunca fue el virus, dice. Se debieron al protocolo de medicamento con Remdesivir. Todo esto lo hemos ido sumando a nuestro Telegram, César Vega Peri. Bueno, vamos a escuchar otro de los audios que tenía preparado. Ah, este tiene que ver con algo de lo que yo hablaba frente a todos los ingenieros, agrónomos, directores del vivero, de UPM, diputados. Y es materia que me conozco, me compete, por lo tanto hablé sobre un producto que ya tendría que estar prohibido en el Uruguay porque se ha prohibido en 32, 33 países en el mundo y hace rato. Esto era en el vivero de UPM. De hecho, los análisis lo ha hecho el laboratorio del MEGA, no, recién ahora está haciendo análisis de nada. Y el RAI, los laboratorios privados se están poniendo a tiro con la calidad de los análisis. Marcos normativos no tenemos. Este TAVO, que es la única referencia técnica que no está aprobada, que tenemos como referencia, solo maneja el glifosato como una referencia de calidad de agua. Pero antiguo no hay nada. O sea que en este caso, de hecho, bueno, es lo que estamos trabajando nosotros para la empresa, preparando un trabajo para la Dinama. Las empresas tercerizadas, parte de nuestro problema, ¿no? La última resolución que la Dinama nos impone, lo que busca la Dinama es autorizar el libro desde el punto de vista ambiental y estamos haciendo un trabajo para eso. Que básicamente es evaluar la situación y reforzar un poco el sistema que ya existe para darle, porque es lo que necesitamos, es una autorización ambiental, si no estamos en manos de una preopinión. Un momento, lo que están pidiendo que haya un protocolo que diga cuánto de tal cosa o cuánto de tal otra puede haber agua de en el agua del arroyo. Fíjese al nivel de estupidez humana que estamos llegando, ¿no? Sí, claro, como las plantas de celulosa les dicen, bueno, usted puede tener hasta tanto de tanto y... Bueno, ellos están pidiendo que para los viveros, ponerle en este caso, en el agua del arroyo Santana, vos puedas tener un protocolo, cuando hagas el análisis te dice, bueno, no, podés tener hasta tanto de tal cosa y entonces no se considerará contaminación. Entonces yo intenté quedara claro delante de todos que el nivel es cero, ¿no? El nivel es cero, o si no, el grado de estupidez humana al que estamos llegando es gigantesco. Ahora, esta oportunidad, ya, el problema de oportunidad, lo que se busca es que, en base a eso que se va a presentar en este marco, de alguna manera la entidad apruebe y quedemos, digamos, tranquilos de que no va a pasar que el día de mañana venga a decir que ah, no, usted no tiene estas cosas. Hay, y en el Uruguay son bastante bestias, porque tendríamos que tener prohibido todos los productos que tiene prohibido Europa, que por ahí lo tiene prohibido. O sea, nosotros vamos a ir siempre atrás, como huevos chanchos y que la paisana. Es decir, normativa hay. Tendríamos que tener prohibido todos los productos que prohíbe. Estamos en un nivel, o sea, que yo me di cuenta incluso que algunos, de repente algunos diputados se quedan con la normativa. La normativa, quieren una normativa que diga usted puede tener esto, glifosato, lo que sea, en el agua del arroyo Santa Ana o de cualquier otro, pero no se pase de tanto. En la leche materna humana. Texto de Ramón. Vamos a ir ahora inmediatamente con una tandita ecologista, le estoy pasando. Está clarito, tenemos 19, 20 grados ya de temperatura en el termómetro, acabamos de mirar. Está nubladito, pero no está queriendo llover. Vamos preparando una tanda ecologista. Ya va. Encuentran microplásticos por primera vez en la leche materna humana. Texto de Rapal, Uruguay, octubre 2022. Una investigación dictaminó la presencia de estas sustancias en el 75% de las 34 madres sanas que habían dado a luz. No es la primera vez que se habla de esto, pero el asunto vuelve a sonar con más fuerza. Por primera vez se han detectado microplásticos en la leche materna humana. Los plásticos pueden contener sustancias nocivas para el ser humano, como los ftalatos, algo que preocupa a los investigadores por las posibles repercusiones en la salud de los bebés. Según acaba de publicar recientemente The Guardian, tras tomarse muestras de leche materna en 34 madres sanas, una semana después de dar a luz en Roma, se encontraron microplásticos en el 75% de ellas. Aunque se desconoce el impacto sobre los seres humanos, los científicos creen que lo mejor es investigarlo urgentemente. La investigación fue publicada en la revista Polymers y concluye que se encontraron compuestos de polietileno, PVC y prolipropeno, sustancias que suelen estar presentes en los envases de plástico. Los investigadores analizaron la alimentación y consumo de estas madres a través de envases de plástico, así como el uso de productos de higiene personal. Sin tener ninguna correlación. La sugerencia es que la presencia habitual de microplásticos en el medio ambiente provoca que la exposición humana a ellos sea inevitable, a falta de ampliar los trabajos. Los ecologistas, cada año llegan a nuestros mares y océanos el equivalente en basura de 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel, o dicho en otros términos, unas 12 millones de toneladas de basura. Sin embargo, nada ni nadie objeta que la leche materna no sea la mejor alimentación para el bebé recién nacido. Pero hay que subrayar que las ventajas de la lactancia materna son mucho mayores que los inconvenientes causados por la presencia de microplásticos contaminantes. Estudios como el nuestro no deben reducir la lactancia materna en los niños, sino concientizar a la población para que presione a los políticos, para que promuevan leyes que reduzcan la contaminación. Y es que año tras año, enormes cantidades de estos materiales se vierten por toda la Tierra, llegando incluso a la cima del mítico Everest, por no hablar de los océanos más profundos. Los plásticos dominan la Tierra. Presentes casi en cualquier confín de nuestro planeta, el plástico parece haber inundado nuestra vida diaria. Envases de productos, ingredientes de cosméticos, el textil de la ropa, materiales de construcción y todo tipo de usos.

a las 7, de 7 y media, de 7 a 7 y media estaremos entrevistando a Jairo Restrepo, conocido productor, investigador, que expone permanentemente acerca de las verdaderas buenas prácticas para producir alimentos, colombiano, que está de paseo, formador en Uruguay. Ahí está en un curso en Maldonado, el cual está participando nuestro compañero Germán. Él consiguió el vínculo. Y de 7:30 a 8 estaremos entrevistando a Lorena Di Blasi, investigadora argentina que documentó una cantidad de porquerías, pero esta vez encontraron porquerías verdaderamente grosas, ¿no? O sea, grandes dentro de los viales. Este, va a ser un placer para mí conversar un ratito con ellos. Ya va a estar de 7:30 a 8. En ese momento nosotros estaremos solamente por Radio Nacional. Yo salí, ustedes saben que vivo en el campo, y salí un momentito afuera. La temperatura está en 20 grados, está soplando un vientito bastante fuerte, que sigue secando nuestras tierras. La sequía aquí en el sur es grande, ¿no? La producción de alimentos se ve complicada, seguramente subirán mucho los precios. Afortunadamente llovió, nosotros en el viaje que hicimos hasta Guichón, pudimos apreciar que por suerte llovió, los tajamares los encontramos con agua, el campo reverdeció, pero siempre estamos así como mirando para el cielo y deseando de que llueva de una vez por todas. Y bueno, aquí no ha llovido. Creo que los precios de muchos alimentos ya lo están, hay gente, hay productores que se han quedado sin agua ya para regar. No he mirado y voy a él al 098-482-454. Antes de hablar algo de economía, del... Ah, mirá, acá me manda producción, me manda lo del Curro Charrúa. A ver, cuando nuestra televisión, los canales 4, 10, 12, 5, TV Ciudad, BTV, conversaban sobre el... El respirador charrúa que estaba hecho con un limpia parabrisas, estaba hecho con un limpia parabrisas, el motor de un limpia parabrisas de un auto. Era tremendo esto, ¿no? Bueno, si tú tenés un paro que salía con la playa y viene las unidades con aéreas móviles, vienen con esto que es un bambú. Esto larga aire. Tiene una máscara que te la ponen en la cara y te infla, ¿no? Y entonces, en base a esa idea, me llama Marcio, que es uno de los hermanos de la Rosa, que trabajó conmigo en computación, y dice, yo Roberto lo que hicieron en Israel, hicieron un ambú mecánico. Mi hermano Miguel lo podría hacer, y Marcelo, el tercer hermano, la madre más hasta paciente mía, el tercer hermano se ocupa de la parte electrónica. Y dice, bueno, vamos arriba a los 3M, Marcio, Marcelo y Miguel. Y entonces Miguel hizo toda esta maravilla. Esto es un motor de limpia parabrisas que anda con 12 volts, que podía poner una batería en su lugar. Y entonces esto tú lo conectas. Ah, la dejamos ahí, menos mal que no. Lo paso a mi Telegram, Germán, ya mismo, César Vega Peri, listo. Quería ir a mensajes de ustedes, algunos por lo menos, que es una costumbre que tengo. Buen día, César. César Vega Peri, sí, desde Maldonado. ¿Por qué no se hace un plebiscito para derogar las AFAPs? Porque hay que juntar las firmas. Fíjense que increíble, ¿no? Nosotros le copiamos a Chile. ¿Se acuerdan de Talvi? Chile, y se cayó Chile. La mató, realmente. Allá el presidente Boric entró en el Parlamento un proyecto para derogar las AFAPs. Y nosotros acá lo que queremos es que las AFAPs se vuelvan más importantes. Buenos días, dice con mate, como siempre, atenta al programa, en la fe y la esperanza. Abrazo y adelante, María José de Míguez Canelones. Buen día, Vega. Buena idea la de intercalar. Sí, la verdad que la idea. Lo que pasa es que yo no. Recuerden que a esta hora estoy tomando mate, ya terminé, va. Y se me complicaba y dije, bueno, ¿cómo podemos hacer? Vamos a pasar algunas grabaciones de lo que hemos subido a César Vega Peri. La verdad que rinde, ¿no? Después de tanta mentira institucionalizada, dice, está difícil para convencer a la gente, María del Cerrito. Buen día, Vega, nos quieren eliminar, dice Nelly y Martín de Playa Pascual. Sí, pero lo que pasa es que somos 8.000 millones en el planeta. Está jodido, ellos quieren, sí, yo sé que quieren. Buen día, fresco, Río Branco. Se fue la tormenta que había ayer. Y acá también había una tormentita, pero pasó de la... Buen día, Vega, dice, gracias. Jairo Restrepo, un capo, dice. Otro como usted, clarito, sin misterios ni maquillaje. Saludos desde un Arachán. Bien. Desde Parque de Plata, saludando. Buen día, César, dice. Qué lástima no esté hoy a las 10. Bueno, está Pedro de Minas. No vamos a estar mientras dure el Mundial, pero como yo le decía a algunos amigos, también es cierto que a esta altura del partido me merezco unas vacaciones, ¿no? Buenas noches. Bueno, vamos a comentar algunos asuntos que tienen que ver con economía, porque uno de los objetivos de la pandemia era la destrucción económica. Y verdaderamente que lo han logrado. O sea, mucha gente se quedó sin trabajo, perdió su empresa. Y los países que entraron como caballos aumentaron su deuda. Cuando uno... todo para entender economía, un día de esto lo vamos a poner a hablar a Matías, ya le dije, tenés que preparar algo, o sea, Matías está por recibir de economista, lo cual no quiere saber, no quiere decir que vaya a saber de economía, porque, como dijo Lutzenberger, mejor dicho, digo yo, con palabras de Lutzenberger, los ingenieros agrónomos estamos para resolver los problemas que no hubieran existido si no hubieran existido los ingenieros agrónomos. A propósito de esto, votamos en Facultad de Agronomía los otros días, recordamos cuando éramos jóvenes, bajábamos de un ómnibus que venía por Ruta 5 en Facultad de Agronomía, aprendimos... Para botánica, el primero, los arbolitos, teníamos que memorizar algunos cientos, fue la Araucaria angustifolia, todavía está el cartelito en el árbol, y me encontré con el querido compañero Guillermo Caro, quien me dijo que sí, que nos estaba escuchando los domingos, así que para él y para tantos otros compañeros de facultad, un abrazo, sin duda. Yo fui nombrado ingeniero oveja negra por alguno de los integrantes de Singenta, pero eso no quita de que como seres humanos yo creo que ellos están equivocados, pero bueno, ellos por ahí piensan que yo estoy equivocado y el tiempo nos dirá quién lo estaba al fin de cuentas, ¿no? Para mí el veneno envenena, más que claro ha quedado recién, ¿no? Y en el Parlamento dijimos muchas cosas, estaba encontrando un documento que está muy lindo del primero de septiembre del año 2020, donde yo sostengo... Se estaba por aplicar un artículo que pretendía limitar el movimiento de la gente en las calles. En la Argentina se procedió a mantener la gente en sus casas, ni siquiera dejaban que la gente paseara el perro. Por suerte, acá no se llegó a ese límite de estupidez, pero queremos formular una pregunta, decía, y tengo la versión taquigráfica, para saber qué sucedería con los individuos que no quisieran vacunarse si el Ministerio de Salud Pública dispusiera la vacunación obligatoria. Preguntamos si esos individuos, entre los que me encuentre, estarían incumpliendo este artículo. Queremos dejar constancia de que en la carrera por encontrar una vacuna, las empresas se están llevando por delante las fases correspondientes de la 1 a la 4 para la producción de una vacuna que brindan la seguridad necesaria a las poblaciones que la vayan a usar. De hecho, no van a cumplir el principio científico de la precaución ya que la fase 4, no han terminado con la fase 4, recién la van a terminar en el 2023, está pasándose por alto, y es la que garantiza que el uso de la vacuna en seres humanos no provoca daños secundarios, y sigue, se los voy a leer luego de manera completa un día de esto. Los países fueron llevados al endeudamiento. Tener ahorros es trabajar menos más adelante, para eso ahorramos, y tener deuda es trabajar más adelante. Si bien los gurises jóvenes están durmiendo a esta hora de la mañana, lamentablemente, nosotros de jóvenes en realidad madrugamos toda la vida, ¿no? Pero no es muy común que la gente joven madrugue, y menos un domingo. Por lo tanto, no se están enterando de que van a tener que trabajar más adelante, porque les hemos firmado una deuda que tendrán que pagar. El gobierno que más endeudó al país, claro, después de los milicos, hijos de puta diabólicos, ya sabían que esto iba a suceder, era parte del plan Cóndor, endeudar a los países, agarraron el país con una deuda de 500 millones de dólares. Luego, en el periodo democrático, se destaca la administración Mujica, con viento de cola a favor, nos endeudó en 10.620 millones de dólares. Pero fíjense ustedes que este gobierno parece que termina peor que el de Mujica, puesto que agarra el país con una deuda de 35.985 millones de dólares. Esto es primer semestre del 2020. Segundo semestre del 2020 ya teníamos 38.100 millones de dólares. Acá todo fue argumentado, fue votado afirmativamente por el Frente Amplio y, bueno, con mi voto en contra, pero en solitario siempre, ¿no? Y como siempre, digamos, en lo que se refiere a este tema. El tercer trimestre del 2020 estábamos en 39.694, el cuarto trimestre del 2020 en 39.923, el primer trimestre del 2021 en 39.424, el segundo trimestre del 2021 en 41.460, superamos los 40.000 millones, el tercer trimestre del 2021 en 41.711, el cuarto trimestre del 2021 en 42.399, el primer trimestre del 2022 en 45.071 millones de dólares y el segundo trimestre del 2022 en 45.551, a lo cual se ha sumado nuevo endeudamiento en estúpidos bonos verdes. Fíjense que entonces la deuda va aumentando en lo que va el gobierno de la calle en más de 9.000 millones de dólares. La excusa, la pandemia. Lo lamento mucho, este gobierno terminará siendo seguramente, es casi seguro de que no le erremos, el gobierno en democracia que más nos endeudó. Muchas gracias o no gracias. Debiéramos de tener conceptos muy claros, jamás fue necesario este endeudamiento. Yo lo dejé en constancia en actas también cuando se mandaba todos los seguros de paro al BPS. Yo dije, después no nos quejemos de que el BPS está dando algo así como números en rojo, porque si le mandamos a pagar todos los seguros de paro, al fin y al cabo eso después vino a cambiar. Parece que hubieran escuchado que les mandé a decir lo que les dije. Pero no es así. Lo cambiaron porque bueno, les pareció seguramente que iban a reventar al BPS si seguían haciendo lo que estaban haciendo en aquel momento. Estamos hablando del 2020. Así que, estimados, tenemos un endeudamiento que se aproxima a los 50 mil millones de dólares. Quiere decir que, aunque usted se quiera hacer el chancho rengo y comer al lado de la batea, si lo dividimos por un millón de hogares que hay en el Uruguay, cada hogar, o sea, mi hogar y el suyo, está debiendo unos 50 mil dólares. 50 mil dólares, casi va, 45.551 dólares, más lo que se endeudaron en los últimos meses, que figurará y muy pronto tendremos el dato en las páginas del Banco Central.

me decía en Colombia, y me decía que usted que poca carne en el asador, puede ser, lo han tratado mal los uruguayos entonces. No, es que en Argentina regularmente por plato son 2 kilos, en Uruguay 1,5 kilos. Bueno, de todas maneras... No, pero están reivindicados, anoche y antenoche fueron reivindicados, nos comimos un borrego entre tres. Bueno, pero que eso no habrá sido demasiado, ¿no? Jairo, un placer para mí, nosotros... Estoy organizando una pierna para llevarme una maleta. Buenísimo. Nosotros tenemos a Germancito por ahí que hizo las gestiones para que pudiéramos conversar. Muchas gracias. Bueno, somos fundamentalistas en lo que se refiere a la producción orgánica. Se lo digo desde ya, para que usted se pueda sentir muy cómodo al comentarnos que anda haciendo en Uruguay dentro de un par de minutos. Yo soy ingeniero agrónomo de formación campesino, de profesión campesino en formación permanente, y siempre digo que con Lutzenberger somos los ingenieros agrónomos que de alguna manera nunca tendrían que haber existido. Pero así como dicen que los economistas están para resolver los problemas que no hubieran existido si no hubieran existido los economistas, nosotros decimos que algunos ingenieros agrónomos, yo decía recién, Syngenta nos catalogó como la oveja negra de los ingenieros agrónomos en el Uruguay, o sea, nos premió, estamos para resolver los problemas que nunca hubieran existido si no hubieran existido los ingenieros agrónomos. Usted es una persona que seguimos, para mí una lástima no estar por ahí, pero bueno, he tenido unos asuntos también muy importantes para atender en estos días. Hemos visitado el departamento de Paysandú, en donde el vivero de una transnacional de producción forestal ha contaminado el arroyo Santana, y ese arroyo termina en el único río, usted sabe que tenemos sin contaminación en el Uruguay. Usted de alguna manera está enseñando a un montón de gente ahí en Maldonado a hacer las cosas bien. Cuéntenos un poco de qué han estado hablando, qué es lo que predica. Siéntase muy tranquilo de que lo está escuchando muchísima gente, y si no lo conocen por Jairo Restrepo, seguramente que se van a poner a investigar sobre su trabajo. Es para mí una especie de placer a la distancia darle un abrazo y dejarlo en comunicación con nuestra audiencia. Jairo, adelante. Muchas gracias, César, por la oportunidad. No voy a decirles que es un intercambio más que traer cosas y saber que las personas locales son capaces de hacer. Lo que hay que hacer es motivarlos y redescubrir que las respuestas no están en otro lugar. Las respuestas están de forma local, y de forma local las respuestas están en el interior de cada individuo que las tiene totalmente hechas, un nudo en la garganta. El nudo hecho en la garganta es por la industria, el nudo hecho en la garganta es por el Estado, que es altamente corrupto y criminoso y ladrón. No es el caso uruguayo, pero en América Latina el Estado regularmente es ladrón, es criminoso y reprime, que creo que en Uruguay debe ser diferente, porque a nosotros nos toca circular por esta América Latina donde la juventud tiene ese nudo atracantado, y ese nudo lo tiene a partir de la agricultura, a partir del modelo de extensión impositivo, a partir de un modelo de educación totalmente que no educa sino que deforma, y de un modelo de investigación que está al servicio de la industria, que debe ser diferente también aquí en Uruguay, porque los conceptos que nosotros tenemos de Uruguay, pues una gente culta, una gente que no trae entero, y que tiene una historia, tiene un proceso de compromiso social. Adelante. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es estimulando que la gente desate ese nudo y que tenga una visión totalmente diferente de un ser diferente, con una agricultura diferente, con la vida de forma diferente. Nuestra propuesta no es cambiar la forma de hacer la agricultura con nuevos insumos. Nuestra propuesta es de comportarnos de manera diferente, y donde la persona sea un agente no repetitivo, sino un agente creador, un agente que sea capaz de aportar, que sea capaz no de ser transformado, un ser que sea capaz de transformar, que es diferente. La agricultura industrial deformó y no dejó ser a las personas. Entonces nosotros queremos recuperar nuevamente la posibilidad de volver a ser sin ser totalmente adiestrados. Y aquí hay mucho potencial. Son tierras en campos totalmente desocupados que pueden volver a producir alimentos para esa población bella que lo merece. Sí, Jairo, increíblemente, yo creo en algunas cosas que todavía no están demostradas científicamente, pero Germán me comentaba de que usted habla para las tierras que sí, nos está escuchando mucho productor que ha sido influido, lógicamente, por todo eso que nos enseñan en Facultad de Agronomía, y de alguna manera, yo cuando entro a este campo hace 25 años, empiezo con la producción orgánica, fundamentalista, de acuerdo a la revista Galería, por ejemplo, una de las revistas de prestigio en el Uruguay, y nosotros hacemos hincapié en el descanso largo y el descanso corto, y el descanso largo lo hacemos con alfalfa, tal cual los argentinos, a mínimo 40 kilos por hectárea. Me decía Germán que usted pregona el descanso de la tierra con una cantidad de alfalfa superior a esta todavía, del orden de los 50 kilos, ¿puede ser? Sí, ese descanso que le da justamente a la tierra la posibilidad de que levante el nivel de microorganismos. La posibilidad que el suelo no vivo necesita un descanso. Pero si uno le va a descansar, se debe descansar también con la barriga llena. Exacto. Tierra somos y en tierra nos compartiremos, ¿no? Entonces, el suelo también es un organismo vivo que necesita descansar, pero con barriga llena. Y ese descanso le da un mejor reposo automáticamente. Cuando despertamos nuevamente ese suelo para producir, se va a levantar con ganas, con energía. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos. Y las densidades de siembra, pues va a depender de las características de cada suelo, va a depender de las características de las técnicas que se impriman y de las características en que ese suelo estaba agotado y maltratado. Pero sí, las densidades de siembra es igual que la comida en el plato. La comida en el plato va a estar en menos o mayor abundancia de acuerdo al hambre que tengo acumulada. Ahí está. Y después tenemos una especie de descanso corto que hacemos con avena negra y vicia, donde yo tengo los animales en este momento bosteando y miando, y usted dice que con agua y con mierda no hay nada que se pierda, un dicho que mi hijo, que es un fundamentalista de la cuestión también, respeta muchísimo. Cuéntenos un poco, porque hay gente que de repente nos está escuchando en la ciudad, esta manera de decir las cosas, ¿qué es lo que usted está buscando? Cuando nosotros decimos que con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda, hagamos una biomatemática de la mierda. Y la biomatemática es muy sencilla. Una vaca es capaz de cagar aproximadamente 20 veces su peso vivo en un año. Vamos a colocar que por bajito una vaca cague 8 toneladas de miel y de orina en un año. Si aprovechamos solamente el 33% de la miel y de la orina de una vaca, transformada en biofertilización foliar, el 33% transformada en biofertilizante da para tratar 50 hectáreas con 8 a 10 humigadas de biofertilización por año. Eso exagerando. Difícilmente uno va a necesitar hacer una o dos aplicaciones de biofertilización nutritiva foliar por año. Entonces, solamente utilizando el 33%. O sea, el mejor amigo del hombre no es el perro. El perro te quita la carne, la vaca no te quita la carne. Entonces la vaca es un animal que realmente es el mejor amigo del hombre. Nos da, nos transforma, celulosa, nos transforma madera en carne y nos transforma. Todo ese proceso, mientras que está formando la carne, todavía nos retroalimenta y nos da la carne del suelo, que es lo más importante. La vaca no solamente da carne, prendía su hueso, también da carne para el suelo, el animal perfecto, le da carne a la humanidad y le da carne al suelo. Entonces, con agua y con mierda realmente no hay cosecha que se pierda. Si nosotros maximizamos la utilización del recurso que nos dan los animales, realmente no tiene ningún sentido la aplicación de fertilizantes de la agroindustria en estos países. Correcto, Jairo, y de alguna manera aquello que se nos enseñaba deformándonos justamente en Facultad de Agronomía, queda bien claro que en esos suelos bien sanos desaparecen, yo diría prácticamente todas las enfermedades, ¿no? y muy pocos son los problemas que aparecen si estamos usando una semilla adaptada a nuestro ambiente, digamos. Yo estoy en Punta Espinillo, estoy contra el mar, y entonces usando las semillas adecuadas, y si uno no está en condición de monocultivo, problema que tienen algunos fruticultores que nos están escuchando, seguramente que se van a llevar la sorpresa de que es casi innecesario la cura de los vegetales, porque las enfermedades prácticamente, diría yo, que desaparecen todas, ¿no? Así como también en un animal que está suelto o en un ser humano que vive en contacto con la naturaleza, ¿no? No se enferma. Qué bueno que tú colocas eso, porque cuando el suelo se cura, cuando el suelo está sano, hasta los agrónomos pasan a curarse. Entonces, la sanidad del suelo también es la sanidad de los agrónomos. Lo que pasa es que no quieren reconocer que la salud está en reconocer la vida en el suelo, y que la salud no se encuentra en las universidades. Hoy realmente las universidades no tienen compromiso, la universidad tiene negocios, igual que los agrónomos, tienen negocios con las tiendas, y han transformado todo lo que es la cultura de la tierra, la cultura del saber, lo han transformado en un negocio, lo han transformado en tecnología, en insumos. Lo primero que hay que considerar es que el suelo es un organismo vivo, tiene una capacidad de carga, tiene una habilidad, merece un descanso y merece que se le pague y se le trate bien. Si los agrónomos reconocieran estos principios básicos de la biología, estos agrónomos tendrían que incinerar, cremar totalmente sus títulos y volver a reconstruirse su pensamiento y su autonomía a partir de las pocas cenizas que pueden aportar. Entonces, si el suelo se cura, si el suelo es sano, hasta los agrónomos tienen la oportunidad de ser sanos. Porque un agrónomo que recomienda venenos es un psicópata y tiene que realmente ser recuperado de otra forma. La agricultura orgánica es volverle a dar la oportunidad de salud, de sanidad. Y lo que es más grave, si el agrónomo solamente estuviera comprometiendo su salud, el problema es que pasa a ser psicópata. ¿Y qué es un psicópata? Es que no solamente compromete su salud, sino que compromete la salud de los demás. Eso sí es una locura. Usted piensa, yo soy un tipo genéticamente más bien que optimista, digamos, tengo la esperanza en los cambios. ¿Usted piensa que en la universidad en algún momento se pueda instalar, se pueda discutir? Yo tuve que votar en la Facultad de Agronomía esta semana y filmaba el anfiteatro en el cual se nos daban las clases y decía qué lindo para dar la discusión, ¿verdad?, que estoy tratando de lograr en Facultad de Agronomía, entre quienes pregonan un modelo, el modelo del agronegocio al cual usted está refiriéndose, que no produce alimentos sino dinero, y el modelo del cual usted está hablando. ¿Usted tiene alguna esperanza de que esto pueda darse o cree que no? Para mí la única esperanza es el campo, la única esperanza son los campesinos, los productores. La universidad está mandada a recoger, son cavernas. Y lo único que se puede recuperar escasamente de las universidades son un poco de libros, las bibliotecas y la estructura. Todo lo que está dentro no tiene compromiso, son cavernícolas. Inclusive algunos profesores, muy perversamente, después de haber arrojado y estimulado el veneno por 30, 40 años, ahora en su final de ciclo de vida se están volviendo, dice, agroecológicos. Sí, sí. Se vuelven agroecológicos para tener nuevamente estatus de profesor y como en buscar una actitud de perdón. Todos estos bandidos durante 40, 30 años deformaron a un estudiante, deformaron todo eso. Y eso es lo que más lástima me da. Continúan perversos. Ahora tienen el manual de la agroecología y se lo están memorizando para vender ahora nuevamente los insumos de la industria. Son re viejos que están ahí totalmente. Increíblemente le preguntaba a uno de los periodistas, yo sé que usted tiene poquísimo tiempo, vamos a terminar de hablar ahora mismo a las 7:30. No, hay más tiempo que hablaba con un periodista, capaz el periodista más conocido de todos, que me estaba entrevistando y estaba pesado, y yo le digo al final, decime una cosa, ¿tú comprás alimentos orgánicos? Y increíblemente, justamente ellos sí quieren comer alimentos orgánicos, pese a lo que pregonan, ¿no? No son bobos. Esa es la doble moral que tienen todos estos perversos de la universidad. Hay que hacer con la juventud una limpieza totalmente. Hay que hacer un exorcismo dentro de la universidad. Y el exorcismo comienza por ya sacar todos estos ancianos. Ancianos no en edad, ancianos en pensamiento y perversos. Entonces, la universidad hay que refundarla. No. Y se refunde desde afuera, con la gente desde afuera, con los estudiantes desde afuera. Los chiquilines jovencitos, como el caso de mi hijo, tienen una formación espectacular. Él tiene memorizados casi todos sus videos. Y lo hacen por internet, ¿no? O sea que la internet de alguna manera pasó por arriba a las universidades en esta materia. Déjeme que voy a intentar. Hay que estimular a los jóvenes. Desobediencia, rebeldía todos los días, desayuno, almuerzo y comida, 3 cucharitas al día, rebeldía. Y nuevamente el derecho de la rebeldía de formar el mundo. Está bien. Está disfrutando Juan Dutra seguramente de sus comentarios ahí mientras te habla, me lo estoy imaginando. Porque él está dando una lucha también. Siempre con la boca ocupada, está comiendo el queso, está aprovechando que no tiene competencia. Pero bueno, para nosotros es un placer compartir con ustedes y estos espacios, porque estos espacios son realmente espacios de rebeldía, de reflexión. Es una grande oportunidad que nos escuchen, una grande oportunidad de poder dar el grito en la mañana y en la madrugada y decir un mundo diferente es posible desde cualquier lugar. Hoy nos toca gritar desde Uruguay y lo gritamos. Y en la medida que vamos caminando vamos corriendo estrofas. Esas estrofas nos llevan a construir el poema de una vida totalmente diferente con una gente diferente. Esa gente diferente es la juventud. Que despierte con el grito de rebeldía todos los días. Ahí está, muchas gracias por esos conceptos, Jairo. Estamos tratando de incorporar en la llamada al torito Óscar Alfredo Di Vincenzi. No sé si ya nos está escuchando. Bueno, no he tenido éxito, lo voy a tratar de lograr nuevamente. Quería que él que está... Hola. Bueno, vieron, por lograr una, perdí la otra, así que voy a intentar despedirme por lo menos de Restrepo, lo estoy llamando nuevamente. Torito, si estás escuchando allá en la provincia de Buenos Aires, estuvimos intentando de añadirte a la llamada. No sé si lo tenemos a Juan Dutra o a Jairo Restrepo ahí en línea nuevamente desde Maldonado. Juan, acá estoy, César. Juan, no me digas que no es, y no nos conocemos personalmente, Juan. No me digas que no estás disfrutando, de que salga por radio. Vos imaginate que esto estuviera saliendo por Radio Rural, por esas radios que están todo el día hablando de agro, ¿no? De alguna manera tenemos que instalar estos conceptos, Juan, que son una dura lucha de la cual uno siente satisfacción, ¿verdad? Porque estamos en franca minoría, pero estamos muy tranquilos de que lo que estamos haciendo es lo que está bien, Juan. También te mando un abrazo muy grande para vos y bueno, vamos a estar conversando nuevamente un domingo de esto. Pero déjame que me despida de Restrepo, porque a las 7:30 tengo una llamada para hacer con Lorena Di Biasi, una investigadora argentina que descubrió todo tipo de porquerías dentro de los viales de las vacunas estas, y entonces de alguna manera quiero estar en hora con ella. Lo tenés a Restrepo ahí a mano, entonces quiero despedirme de Restrepo, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, César, y la fuerza para este investigador que ha investigado la vacuna y toda esa cosa, por ver si no inventa una vacuna para regenerar la capacidad de pensar de los agrónomos, que a ver si inventan algo para la capacidad de recuperar neuronas de todos estos perversos de la Revolución Verde. Sí, nos une haber leído a viejos magníficos como Lusenberger, ¿no? Yo trato de que no se olviden esos apellidos, esos seres humanos, que de alguna manera la primera vez que los leímos dijimos, puta, estos viejos son los que tienen la razón, y hoy somos nosotros los viejos que estamos intentando que todas estas leyes de la naturaleza, tierra somos y en tierra nos convertiremos, signifiquen algo para la humanidad que está en un proceso de bifurcación de caminos. Nosotros creemos que si sigue por el camino por el que va, todo termina muy mal, pero tenemos la esperanza de que agarren por este otro camino, y le agradecemos mucho que usted esté participando en Uruguay, que haya venido hasta el Uruguay para brindar todos los conceptos que está dejando a una cantidad de gente ahí en Maldonado, que seguramente la mayoría son jóvenes, me imagino, ¿no? Sí, les agradezco a ustedes la oportunidad que me dan. Les recomiendo el libro de Luxemburger, Un pensamiento económico del pensamiento ecológico. Sí, señor. Ese es uno de los principales. Sí, señor, claro. De todas maneras, esto queda y va a ser retransmitido, y por lo tanto seguramente la audiencia tome el nombre del libro y lo lea, y bueno, de alguna manera empiece el cambio que cada uno de nosotros tiene que hacer. Muchísimas gracias, Restrepo, por habernos atendido esta mañana, que pase buen día, y espero que este mediodía en la parrilla no falte una buena paleta o algún costillar de cordero. Muchísimas gracias, Juan, también. Restrepo, muchas gracias. Un abrazo, Juan, gracias. Un abrazo para todos. Juan. Gracias. En el evento donde estamos no hay más carne en la parrilla, hay más repollo y más vegetales. Gracias, un abrazo y buenos días. Buenos días, che, buenos días. Sí, qué gusto enorme. Mis gurises son muy vegetarianos. Tal vez esa es una deformación profesional que hemos instalado nosotros al intentar el fundamentalismo para la producción orgánica de vegetales. La gurizada se inclinó justamente. Nosotros vamos a cortar una lechuga este mediodía y a menos de 10-15 minutos de haberla cortado estará alimentándonos. Y espero que algún día todos ustedes que nos están escuchando en la ciudad puedan hacer lo mismo. Bueno, vamos a poner una tandita, pero muy, muy breve, y estate atento, Damián, porque estaremos llamando a Lorena Di Biasi, argentina, que en un trabajo científico demostró que existen todo tipo de porquerías en la vacuna. ¿Para qué mierda se dieron la vacuna? Bueno, ya, si no murieron o si no la están pasando mal, si no están postrados en una cama, como alguna de las personas que hemos ido a visitar, seguramente será porque su cuerpo tiene un sistema inmunitario que pudo tolerar esta porquería que Luc Montagnier calificó antes de morirse como un veneno. La vacuna, amigos, esto que no es una vacuna, era un veneno. Y lamento mucho estar entre la minoría del Uruguay, uno de los países que más vacunó en el mundo, reconociendo que hemos sido engañados. Voy con la llamada y estate atento, Damián, porque ni bien la tenga la investigadora Lorena Di Biasi, estamos al aire con ella. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Ya lo tengo, Damián. Gracias, gracias, gracias, hermano. Ustedes saben que los operadores son muy importantes para la gente que, como quien te está hablando, hacía ahí, justamente, en CX30, la radio en aquella época, la de Germán Araújo, parte del programa Agrovisión Nacional multi escuchado, ya no podemos decir que en alguna oportunidad en el Palacio Sudamérica juntó miles de paisanos. Ha sido un gusto enorme para mí poder conversar esta mañana con Jairo Restrepo, que nos está visitando en Uruguay, y estoy logrando la llamada con Lorena Di Blasi, que se mandó un estudio magnífico realmente en lo que se refiere a la composición del vial que estamos solicitando desde junio, desde el 29 de junio del año pasado, en Uruguay, y no hemos tenido ninguna suerte. A ver si tenemos en línea a Lorena. Buen día, Lorena. Buen día, César, ¿cómo están? Buenos días, Lorena Di Blasi, estamos con un gusto bárbaro de conversar contigo. Ya hemos publicado el audio de las referencias que tú hiciste, en qué lugar, acerca de las investigaciones que estuvieron haciendo y de las cuales espero que nos comentes. Tú estuviste en algún lugar, que yo no sé bien cuál es, pero ya está publicado en nuestras redes, en donde adviertes de lo que da este estudio. Contanos un poco, por favor. Sí. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería, en Neuquén, Argentina, en un instituto de CONICET que se llama CITAC, y este estudio lo realizamos junto a la doctora Marcela Sangorrín, que también es investigadora independiente de CONICET y trabaja en el Instituto Provien. Nosotras estamos en Neuquén. Realizamos dos estudios y sacamos dos informes. El primer informe fue sobre microscopía de fluorescencia, es decir, observamos el contenido de diferentes marcas de estas sustancias que denominan vacunas contra COVID-19, lo observamos a través de microscopía de fluorescencia. ¿Y ahí qué encontramos? Encontramos en todas las marcas partículas que se observan al microscopio óptico, ¿sí? con el campo claro, lo que se denomina campo claro, que es cuando vos colocás la luz al microscopio, y luego cuando vos vas pasando a los distintos filtros de fluorescencia, que el microscopio tiene 5 filtros, estas partículas fluorescen en todos esos filtros, con todos esos filtros. Hicimos la comparación con el óxido de grafeno, con un patrón, ¿sí? Con un patrón de la marca Sigma-Aldrich, que es la marca que generalmente se utiliza en todos lados, que son los que venden estándares de diferentes compuestos. Como nosotros contábamos con ese patrón, pudimos comparar cómo fluorece ese óxido de grafeno, y fluorece con el mismo patrón que estas partículas que están ahí en estas vacunas, entre comillas. ¿Por qué no comparamos contra óxido de grafeno? Y bueno, porque ya en otros lugares se había reportado que estas sustancias contenían óxido de grafeno. Y como digo yo siempre, o sea, en la ciencia vos te basás en lo que realizó previamente otro investigador. Si otro investigador ya encontró óxido de grafeno, y ahora nosotros vemos que esas partículas en lo que es fluorescencia se corresponde de manera idéntica con el óxido de grafeno, bien. Al quedar solos nosotros en esta posición, nos tuvimos que argumentar muy bien, y sabemos perfectamente que incluso el ANMAT, que tú me explicarás claramente qué es en la Argentina oficialmente, sí, y con la posición de aquel fiscal que después tuvo que renunciar, que escuchamos con ninguna sorpresa sobre su renuncia, el ANMAT mismo había documentado científicamente e institucionalmente la presencia de grafeno. Esto es muy importante que tú lo comentes para nosotros, porque aquí el ministro de Salud Pública quedó escrachado porque dijo que las vacunas no lo contenían, y ahora hay elementos científicos de varias partes del mundo que dan cuenta de la presencia de las nanopartículas de grafeno en las llamadas vacunas, que tú llamas sustancia con acierto, ¿no? Contanos un poco qué es el ANMAT para nosotros, y luego, si pudieras continuar con parte de la investigación, que es inédita, me da la impresión, en el caso de la que hicieron ustedes, que encuentran partículas gigantescas dentro de los viales, ¿no? Sí, el ANMAT es la autoridad regulatoria de acá, de Argentina, que regulan lo que son medicamentos y alimentos. El ANMAT se divide en el INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, y en el INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos. El INAME, que es el que regula toda la industria farmacéutica, a su vez está dividido en varios departamentos. El Departamento de Productos Biológicos, ¿sí?, es el que se encargaría de estas sustancias, de lo que son vacunas, por ejemplo. En general, son productos biológicos. Entonces, cuando se le pregunta a ese departamento, que en ese momento estaba a cargo de la doctora Patricia Prea, que en paz descanse, que falleció en junio, julio de este año, el fiscal Carlos Insaurralde, él estaba a cargo de, estaba llevando adelante una investigación por la causa de una mujer que había muerto con la vacuna de AstraZeneca. O sea, después de que le colocan esa vacuna de AstraZeneca, la mujer fallece. Entonces él, en el marco de esa investigación, consulta al ANMAT INAME, Departamento de Productos Biológicos, si estas sustancias, si esa vacuna, si esa marca específicamente, la de AstraZeneca, contenía óxido de grafeno, que no es lo mismo que grafeno. Claro. Le contestan que sí. Patricia Prea le contesta que sí. Cuando le contesta que sí, se arma todo un revuelo. Terrible, fue porque fue mundial. De alguna manera fue, creo que, la primera institución, después aparecieron varias, que institucionalmente, en nombre de un país, de alguna manera lo reconoció, ¿no? Al punto de que al fiscal se le complicó la vida también, ¿no? Sí, pero también porque arma tanto revuelo. No solo porque sea óxido de grafeno, sino porque era un compuesto no declarado. Claro, vos en la industria farmacéutica, como jamás, otros, ¿no? Claro, esto tiene que quedar muy claro, jamás podés ocultar un excipiente, ¿sí? La fórmula que contiene los ingredientes activos, que pueden ser uno más, y los excipientes. Vos no podés nunca ocultar un excipiente, mucho menos un principio activo. ¿Me explico? Sí, claro, que además documentado veneno para la salud humana, ¿no? Exacto, está documentado que es tóxico, está documentado que es un contaminante emergente para el ambiente, eso ya está totalmente documentado. Entonces, ahora, ustedes suman cuando por se arma por razón, este revuelo, sí, ahí ellos se desdicen y sacan una nota que diciendo que era un error de tipeo, que había sido un error de tipeo y que en vez de decir contiene óxido de grafeno, a ellos les faltó la palabra no contiene óxido de grafeno. O sea, realmente se nos ríen en la cara, y esto la población se tiene que dar cuenta con estas cuestiones, la falta de seriedad que hay en todo esto, ¿no? De todas maneras, de todas maneras, y estoy preocupado porque me comentabas que están con un corte de luz y estás con los datos, y por si se nos llega a cortar, ustedes descubren partículas en el vial que tienen tamaño superior a... Déjame que, lógicamente, uno tiene que tratar de entender esto. Yo soy agrónomo, no tengo nada que ver con la materia, no soy del palo. Pero ustedes encuentran partículas superiores a los 30 micrones o 25 micrones, y esas partículas no debieran de estar en vial de ninguna vacuna. De ningún inyectable. Ahí está, ningún inyectable. O sea, vamos a asumir que vacuna es cacuna, por las dudas, digo. Ustedes deciden partículas de tamaños muy superiores a este, ¿no? Exactamente, vos, el inyectable, vos podés tener un jarabe. En la calidad del agua del jarabe es inferior a la calidad del agua del inyectable. La calidad de agua del inyectable es la máxima para la industria farmacéutica, la que tiene que estar más controlada, la que no puede tener, digamos, partículas de un tamaño grande. La farmacopea te dicta un límite, ¿sí?, para el control de calidad. No quiero entrar en tecnicismo, pero pensemos en esto. La farmacopea te dice, no puedes tener tanta cantidad de partículas de tal tamaño. Acá supera la cantidad y el tamaño, las dos cosas. No es lo mismo que vos tengas un medicamento oral a que te inyecten algo en la sangre. Esto que va a ir inyectado y va a empezar a correr por la sangre. ¿Ustedes encontraron partículas de cuántos micrones en los viales que estudiaron? De todas las marcas, incluyendo la Pfizer, ¿no? Que es la que se dio acá, te digo porque... aquí lo que más se dio es Pfizer. Claro, nosotros encontramos de 70 micrómetros, de 1000 micrómetros, de 1500 micrómetros, de 30, variable. O sea, es variable encontrar cintas muy largas, que en el microscopio óptico con el aumento de 10, nos teníamos que ir a 10 por, porque si no, no nos entraba en el campo para poder sacar la fotografía. Y ese estudio, ese análisis, se hizo además frente a un escribano público. Nosotros llamamos a un escribano público, el escribano fue al laboratorio, el microscopio de fluorescencia está en nuestro laboratorio, se toma todos los datos, vio todos los viales, las etiquetas, sacó fotos de todo, las muestras se tomaron con jeringas estériles, con agujas estériles, o sea, estuvo presente en todo momento. Vio el patrón, también todo, absolutamente todo, y después él nos da un acta notarial donde consta que se realizó ese análisis y que las fotos que se sacaron, él también va con una cámara y sacó foto absolutamente todo. Entonces da fe de que eso se realizó en ese lugar y que todo eso es cierto, es verdadero. Es muy importante eso. Aquí se hizo con escribano público y nosotros lo llevamos a la justicia. Estuvimos en agosto del año pasado. Se documentó de un par de mujeres valientes que le mostraron a la población del Uruguay y del mundo que las cositas se te pegaban en el cuerpo. Claro que algún periodista lo agarró para la joda diciendo que de repente... periodistas y académicos, ¿no? Porque tenemos algunos académicos que salieron a responder que podía ser la grasa del cuerpo. La lástima es que después las cosas se le pegó a algún diputado, diputada que nos mostraba en cámara, cómo también se le pegaban las cositas en el cuerpo. Ustedes también demuestran algo muy importante, que es la fluorescencia, que es de repente lo más novedoso. Hay varios videos ya a esta altura del partido que están demostrando que en los puntos de inoculación la luz fluorescente está dando cuenta de que algo está pasando en los cuerpos de algunas personas que se vacunaron. Contanos un poco sobre ese asunto. Mira, yo personalmente me tomé el trabajo de ir a los vacunatorios, llevando imanes, cucharas, y probando en los inoculados, y más que nada en personas que ya tenían la segunda dosis. Llevamos una planilla, hicimos una estadística, y lamentablemente a un montón de personas se le pegaba la cuchara, se le pegaba el imán, en la garganta, en el brazo, en la cabeza, sino en cualquier zona, en la zona justo donde la habían inoculado. En la garganta, en el pecho, Es increíble, y en la cabeza, ¿no? Porque alguna bestia de los académicos que habló aquí dijo que para que eso sucediera debieran de tener varios gramos de imán corriendo por su sangre, lo cual demuestra que no saben absolutamente nada acerca de lo que significa la aplicación de la nanotecnología, ¿no? Una cosa muy importante que no quiero dejar pasar es que me comentabas mientras arreglábamos esta nota, de que parte de las personas que estuvieron trabajando para el estudio, funcionarios de microscopía, estaban vacunados y entendieron al fin y al cabo lo que les estaba pasando. Fue así, ¿no? Exactamente, porque después para el segundo estudio dijimos, bueno, seguimos avanzando la investigación, vamos a hacer microscopía electrónica de barrido acoplada a energía de dispersión de rayos X. Con ese análisis vos podés llegar a aumentos muy superiores al microscopio óptico, podés llegar a 13.000 por, el microscopio óptico llega a 100 por, acá llegamos a 13.000 por, 20.000 por, 6.000 por, y vos te focalizás, nos focalizamos en las partículas extrañas, en las partículas estas de 300 micrómetros, porque vos con la microscopía electrónica ves todo, ves las sales, ves la cristalización, y además encontramos un montón de partículas con diferente morfología. También lo sometimos al estándar, al patrón de óxido de grafeno, para comparar. El patrón de óxido de grafeno, obviamente, también lo ves como cintas, ves las partículas. Y encontramos, en AstraZeneca, por ejemplo, todas las partículas que se vieron tenían idéntica morfología al óxido de grafeno. Y cuando haces, determinas la composición, que se determina con el EDX, que es la energía de dispersión de rayos X, vos te focalizás en una partícula y ahí apuntás en una zona de la partícula el rayo este de electrones y te devuelve los rayos X y te devuelve una tabla, un espectro, con la composición elemental. Si tiene carbono, te va a decir tiene carbono y el porcentaje. Claro. Entonces, en AstraZeneca nos daba carbono, oxígeno, que son los elementos que forman parte del óxido de grafeno, y cobre. En AstraZeneca todas las partículas tienen cobre, todas. En Covilo, que es la famosa Sinopharm, es donde se encontraron las partículas más raras, como gusanos, como pulpitos, que le llamamos pulpitos, porque tenían esa morfología. ¿Esa es la China? Esa es la China. Esa es la China, esa se dio acá. Sí, antes que Pfizer. Contanos entonces que encontraron cosas raras como pulpitos. Pulpitos, como gusanos, como un acordeón, cuadrados, barras muy rígidas, y todas con metales y no metales. Se encontró, por ejemplo, silicio, que es un no metal, aluminio, que es un metal, flúor, bromo, que son no metales, cobre, cromo, manganeso, cesio, que es un elemento radiactivo, que tiene isótopos radiactivos, en la que más variedad se encontró es la de Pfizer. Yo he compartido el enlace al Drive, donde están todos los informes, están todas las partículas, o sea, las microfotografías, y la composición de cada una. Eso está para que todo el público, el que quiera, lo pueda ver. Sí, si bien, por razones de tiempo, nosotros terminamos ahora a las 8, nosotros ya hemos publicado todo en nuestras redes, pero te pediría, si puede ser posible, nosotros estuvimos en Comisión de Salud, donde, bueno, si todo sale bien, como debiera salir, si es que los diputados se preocupan por la salud de su pueblo, estará siendo llamado a sala el ministro de Salud Pública en el Uruguay. Lo que no tengo de los estudios que ustedes han hecho es la documentación, como le diríamos, institucional de los anexos. nosotros podríamos sumar en Comisión de Salud a los 4 o 5 centímetros de fotocopias que les hemos dejado con información de todo el mundo. Esto, si tú me lo podés enviar, nosotros lo sumamos esta semana que viene a Comisión de Salud acá en el Uruguay, porque estás hablando de cosas que seguramente la mayoría de los periodistas uruguayos que nos están escuchando van a buscar tu número y por ahí te llaman. Ojalá que así suceda, Lorena Di Blasi. Sí, sí, es más, yo estuve escribiendo un correo que todavía no lo terminé de mandar al mail de la Comisión de Salud de ustedes, ahí de Uruguay. Ah, qué bueno. Sí, esto. Por supuesto, porque el que avisa no traiciona. O sea, yo los viales, por ejemplo, de Pfizer, los reporté hace meses ya a Pfizer mismo. Hablé con la gente de Pfizer, le dije, ustedes tienen que hacer un recall. Un recall es cuando hay en un producto se encuentra una falla, un defecto, un rechazo, una queja, ellos tienen que retirarlo del mercado a todo el lote. Entonces, acá yo informé los lotes en los que estábamos encontrando. Exacto, eso es muy importante, eso es muy importante porque Pfizer, tenemos los datos de Bayer y todo, y resulta que acá la gente dice, bueno, pero yo me vacuné y no me pasó nada. Justamente, el problema es el lote. Exactamente, Pfizer me contesta que le dé mi dirección para que ellos retiren los viales. No le vayas a dar la dirección física, ¿eh? No, pero me da gracia porque jamás se pueden responder eso, realmente es totalmente irresponsable. Tengo todos los correos guardados y me mandaban una planilla de farmacovigilancia y yo le decía, pero yo no estoy denunciando un efecto adverso. O sea, no necesito ninguna planilla de farmacovigilancia, les estoy diciendo otra cosa. Estoy pidiendo que me contacte con alguien de garantía de calidad de su empresa. Y bueno, no, siempre me respondían como lo mismo, ¿no? Me mandaban de nuevo esa planilla. Y bueno, así estamos. Y ustedes también sin tuvieron muchos problemas con la Sputnik, ¿no? Porque ahí dieron mucho la rusa, la Sputnik. Sí. Lamentablemente no la analizamos porque analizaron, pero han tenido problemas con pero la vamos a analizar y esta vez con difracción de rayos X, que es más exacto, vamos a analizar todas las marcas que tenemos. En ese momento no contábamos con viales de esa marca, ahora sí. Y bueno, eso nosotros es lo que nosotros tenemos un exceso de muertes acá, Lorena. Para informarte que nosotros hemos solicitado el llamado a cámara del ministro, porque en el Uruguay fallecen más o menos unas 32.000 personas por año, viste, en una serie de 10 años, y ahora nosotros tenemos más de 40.000 muertes, lo cual una parte seguramente se puede deber al tema este de la porquería esta que Luc Montagnier consideró antes de morirse que era un veneno esta vacuna, y mucho también tendrá que ver con negligencia médica, porque se estuvo desarrollando un protocolo que era absolutamente absurdo, cuando también ahí en los argentinos, que nosotros nos llevamos enseguida por lo que ellos informaron, podíamos resolver esto con muy poco dinero con la ivermectina, por ejemplo, ¿no? Bueno. Sí, acá también con el ibuprofeno. O sea, yo te cuento que en el año 2020 nosotros lo primero que hicimos es hablar con el defensor del pueblo, pedir una reunión con la ministra de Salud de la provincia de Neuquén. Nunca nos atendió la ministra de Salud. Nosotros pedíamos que se apruebe el ibuprofeno inhalado, que es otro producto claro, que estaba dando buenos resultados. Nunca lo aprobaron. Pusimos a los diputados a disposición del farmacéutico Guillermo García, que él entrenó a 200 farmacéuticos magistrales de Argentina para que elaboren el ibuprofeno inhalado a un costo bajísimo. Y el doctor les dijo a los diputados, en 48 horas Neuquén puede tener ibuprofeno inhalado elaborado en las farmacias de los hospitalarias. Y acá dijeron que no. Entonces nosotros denunciamos a la provincia, le hicimos un juicio y lo ganamos al juicio y no lo dispusieron al ibuprofeno inhalado. Esa es la situación en la que estamos. Podemos seguir conversando otro día, ya se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Lorena Di Blasi, te quiero agradecer mucho, no solamente la comunicación, sino la valentía que algunos pocos seres humanos en el mundo, en el planeta, en esta cantidad de 8.000 millones de seres humanos que somos, han tenido de encontrar lo que encontraron ustedes y ponerlo a disposición de la población para que se entere. Te mando un abrazo muy grande y bueno, quedamos esperando ese documento, agradeciendo todo lo que han hecho y mandándole un saludo y un abrazo muy grande a todos los que contigo han trabajado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la difusión. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Que tenga buen día. Se van a hacer las 8, amigos. Más no podemos hacer. Todo queda documentado. Este programa estará saliendo retransmitido esta madrugada que viene aquí en la 30. Por lo tanto, si algo pasó desapercibido para ustedes o tuvieron que hacer algo en ese momento, vuelvan a escucharlo porque seguramente nosotros lo vamos a incorporar a nuestras redes. Pero aquí se han dicho cosas verdaderamente importantes. Muchas gracias a todos. Gracias CX30 Radio Nacional, gracias Damián. Continúa el día para todos los seres humanos que vivimos en este paisito, la República Oriental del Uruguay. Que el hombre sepa, que el hombre sepa.